buenas tardes. Es la una en punto de este viernes 25 de septiembre de 2009. Comenzamos con los servicios informativos en Radio Estrés, Cadena COPE. Tras más de dos meses y medio de cierre y problemas de circulación, mañana se abrirá al tráfico la rotonda de la estación Elche Parque y el puente del ferrocarril. El pasado 6 de julio se cerraba al tráfico el tramo comprendido entre el puente del ferrocarril y la rotonda de la estación Elche Parque con el objetivo de facilitar las obras de mejora de accesibilidad y construcción de dos nuevos accesos a las instalaciones de Renfe. Un corte que, unido al de la rotonda de Baza de Moros, generó importantes problemas circulatorios, desviando el tráfico a otros viales como la Ronda Norte, que registró retenciones en horas punta. Pasados 86 días, desde el equipo de gobierno han anunciado que mañana a las 12 del mediodía se abrirá a la circulación tanto la rotonda de Renfe como el puente del ferrocarril. Federico Bullono, portavoz adjunto del equipo de gobierno. Que mañana sábado, a partir de las 12 de la mañana, se abrirá la rotonda de Renfe. Como saben, ha permanecido cerrada la Avenida de Libertad en ese trozo, la Avenida Ferrocarril ha permanecido cerrada por las obras de mejora de accesibilidad de Renfe, así como las mejoras de la seguridad. Hemos conseguido adelantar en 6 días, trabajando constantemente con los servicios técnicos de Renfe, para la apertura, y mañana a las 12 de la mañana se abrirá el tráfico nuevamente esta rotonda y, por tanto, se restituirá el tráfico en toda la Avenida de la Libertad. De este modo, la circulación volverá a la normalidad en la zona. Una noticia que a buen seguro será bien recibida por los conductores que durante estos meses han tenido que buscar rutas alternativas para cruzar la ciudad de un extremo a otro. La Junta de Gobierno, celebrada esta mañana, ha aprobado los proyectos elaborados por los técnicos municipales para dos de las actuaciones más destacadas del Plan Confianza en nuestra ciudad. Entre ellos se encuentra el de la nueva jefatura de la Policía Local, pese a que la Generalitat reservó la adjudicación del mismo. Se trata del proyecto de mayor cuantía de cuantos el Ayuntamiento incluyó en los 49 millones de euros que la Administración Autonómica destinará a la ciudad, por un importe de 11.449.000 euros. La actuación se llevará a cabo en la zona del aparcamiento situada frente a las actuales dependencias policiales de Mesalina. Paralelamente, el equipo de gobierno ha dado luz verde al proyecto para la mejora del abastecimiento de agua potable a la pedanía de la Marina, otro de los proyectos destacados que supondrá una inversión de 7.307.000 euros. Por último, la Junta de Gobierno también ha dado cuenta del pliego de condiciones para la adjudicación del Centro Social de Arenales, para cuya construcción se ha establecido un plazo de ejecución de 9 meses. La Junta de Gobierno local ha abordado hasta 3 mociones presentadas por el Partido Popular. Entre ellas destaca la correspondiente a la solicitud de la implantación de servicio de autobús hasta el consultorio médico de Maipino Perleta y el asfaltado del camino de las viejas escuelas de Maipino, donde se ha ubicado de forma provisional el servicio mientras se lleva a cabo la reforma del consultorio de Perleta. Federico Bullono, que hoy ha sido el encargado de dar cuenta de los acuerdos alcanzados, ha querido recordar, ante todo, que esta fue la ubicación propuesta por los propios vecinos. Asimismo, ha asegurado que descarta asfaltar el camino por razones obvias, mientras que se trasladará a la Generalitat, como competente en materia de transportes, que estudie el asunto del autobús. Federico Bullono. Los servicios técnicos municipales, en referencia al camino, se vio que el camino estaba en condiciones de uso y que no puede ser asfaltado por sus dimensiones. Y además también parece que es un gasto, en este caso, bastante, permítame la expresión, absurdo, para algo que va a ser provisional. Y en referencia al autobús que demanda el Partido Popular, vamos a trasladar esa petición a la Consellería pertinente, a la Consellería de Sanidad. Debería ser la Consellería la que, si cree necesario, que plantear un autobús para llevar a los ciudadanos hasta este consultorio, tendría que presupuestarlo y ponerlo en funcionamiento. Paralelamente, el equipo de gobierno ha remitido a los servicios municipales las deficiencias denunciadas por el grupo de la oposición en diversas instalaciones deportivas. Si bien consideran que se trata de desperfectos propios del día a día, que serán solventados de forma inmediata. Por último, atendiendo a una moción del PP sobre el vertedero, también se ha trasladado a los servicios municipales que comprueben que todos los puntos limpios de la ciudad están bien señalizados, afirmando que la Brigada de Medio Ambiente y la Policía Local se encargan de perseguir los vertederos incontrolados. Noticias en Radio Express Cadena COPE. IFEMA acoge desde ayer la 28ª edición de Moda Calzado, el Salón Internacional del Calzado de Madrid. Reúne a más de 300 expositores, la mayoría de las empresas corresponden a la Comunidad Valenciana y en especial a las zonas de Elche y Villena. El alcalde Alejandro Soler y el concejal de Fomento Emilio Domínguez acudieron a esta feria ayer, que es un referente para el fabricante zapatero. La jornada inaugural no hizo más que confirmar el optimismo reinante en el sector de cara al futuro tras la CDS de Düsseldorf y la Nissan de Milán. A ello ha contribuido el dato hecho público por la patronal, anunciando que las ventas al exterior del calzado español aumentaron un 6% en pares de zapatos en los primeros 5 meses de este año. Las empresas ilicitanas participantes comparten este optimismo y apuestan por el esfuerzo para salir de la crisis. Sergio Ross, director de operaciones de Mustang. Yo creo que ya una vez tocado fondo, ¿no? Todo lo que queda es subir para arriba. Bueno, con más esfuerzo, pues al final, claro, que lo tienes que sortear, ¿no? La globalización hace que nos hagamos más competitivos, pero también que salgamos a más países, ¿no? Y eso pues nos hace pues más esfuerzo, nada más. Bueno, exportamos, ahora mismo estaremos en un 25%, creo, en la exportación, y está creciendo actualmente. Realmente, ahora mismo estamos muy centrados en el tema Europa, y también, bueno, empezamos a hacer nuestros pinitos en Asia, ¿no? Sobre todo China y Japón, que parece que la economía está también resurgiendo. Por su parte, el alcalde manifestaba haber captado sensaciones positivas de cara al futuro tras dialogar con los empresarios ilicitanos. La verdad es que la sensación en este momento de esta feria de Madrid es muy buena, muy positiva. Las empresas de calzado yo creo que están trayendo muchos clientes de todo el mundo. Yo creo que es un momento bueno para crecer, para seguir internacionalizando las empresas, seguir trabajando en diseño y en innovación, que es lo que está haciendo que el calzado ilicitano y que el calzado de España se venda en todo el mundo. Sí, sin duda yo creo que es un momento de dificultades, hay una retención del consumo, pero pese a eso yo creo que esta industria, la industria del calzado, que es una industria que ya ha padecido muchas crisis, ha aprendido de todas ellas, está acostumbrada a vivir en el cambio y en la adaptación permanente. Francia se consolida como el primer cliente de calzado español, seguido de Italia, que supera a Portugal, y al igual que Alemania, ha reducido sus compras, si bien el precio medio de estas ha aumentado. Respecto a la feria, el presidente de FICE, Rafael Calvo, ha destacado el nivel de asistencia registrado en la primera jornada, asegurando que de mantenerse durante los dos días restantes, se mejorará el balance de ediciones anteriores. Noticias en Radio Express Cadena COPE. La edil de Educación, Blanca González, ha urgido a la Generalitat a crear una nueva escuela infantil en el entorno del segundo hospital para atender la demanda de los futuros trabajadores del centro. No obstante, recuerda a la Administración Autonómica que Elche necesita más escuelas públicas de este tipo, ya que casi 700 niños de 0 a 3 años se han quedado sin plaza. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Elche en punta. Toda la actualidad del Elche Club de Fútbol en Radio Express Cadena COPE. De lunes a viernes a la 1:30 de la tarde. Y si te lo perdiste o quieres volver a escucharlo, repetición a partir de las 7 de la tarde. Dos oportunidades diarias para conocer la actualidad del Elche Club de Fútbol y del deporte ilicitano. Elche en punta, con Paco Gómez. Restaurante El Antojito ha vuelto con un nuevo horario, ahora abierto todos los días, incluido domingos noche, con menú diario y con un menú especial para los viernes y sábados a mediodía. El restaurante El Antojito, siempre la mejor calidad en todos sus productos y con una nueva carta mejorada, con sus sugerencias, las que más te gustan. Restaurante El Antojito, en Josefina Manresa Quesada 107, zona Universidad, frente Kelme, Elche. ¡Te esperamos! La climatización, el bienestar, la calefacción, el calor del hogar, las energías renovables, nuestro futuro. Prointer, tu empresa instaladora. Prointer cuenta con una gran experiencia profesional en el sector de la climatización y de las energías renovables, cualificada para realizar todo tipo de instalaciones de frío y calor, suelo radiante, energía solar térmica y fotovoltaica. Contacta con nosotros en www.prointer.es. Te asesoramos bien. Este domingo, a las 4:30 de la tarde, en Radio Express, Cadena COPE, tiempo de juego. Escucha el partido Elche-Córdoba con Eloy Lizerán, Esther Navarro y Paco Gómez. Con el patrocinio de Limpiezas Net, Italcar, concesionario Fiat, Alfa y Lancia, Ditele Vodafone, Comercial Persianera, Teleelch, Maipe, Artículos para el Calzado, Grupo Serrano Automoción y Material Escano. Recuerda, este domingo a las 4 y media de la tarde, tiempo de juego. ¡A por ellos! ¡Oe! ¡A por ellos! ¿Te imaginas una aventura para toda la familia? Rodeados de más de 1500 animales, bañándoos con tiburones, volando en tirolina y disfrutando de los mejores espectáculos. Pues deja de imaginar, en Terra Natura te espera mucho más. Terra Natura Benidorm, más que animales, tienes que venir. Abierto todo el año. Ahora, con la nueva gama Opel EcoE, economía y ecología, con el mejor equipamiento en Astra, Corsa y Zafira. Solo hasta fin de mes, llévate un Opel Corsa EcoE, 80 caballos con aire acondicionado, radio CD con MP3, retrovisores eléctricos, airbags, conductor, pasajero y laterales, por solo 9.200 euros. Ven a verlo a Marcos Motor, distribuidor oficial Opel Isar para Elche, en Avenida Creciente 9, Grupo Marcos de Automoción. Clínica Tesla, alta tecnología para el diagnóstico médico. Clínica Tesla, resonancia magnética abierta, tacímetro detector, mamografía digital microdosis, ecografía de alta definición, radiología, tactilidad. Clínica Tesla, diagnosticamos salud. En Elche, calle Almásera 3, junto a SUP, teléfono 96-542-6103. Elche ha merecido el premio Reina Sofía por la labor desarrollada por el Ayuntamiento a favor de la accesibilidad universal. Los días 1, 2 y 3 de octubre, Elche se convertirá en la capital europea de la moda y la discapacidad. Moda H 2009 en España tiene como sede nuestra ciudad. No te lo pierdas. Elche, una ciudad para todos y todas. Ayuntamiento. Noticias en Radio Express Cadena COPE. La 1 y 12 minutos, continuamos en directo en la sintonía de Radio Express Cadena COPE. Antes de que finalice este mes de septiembre, concluirán las obras de ampliación del consultorio de Torrellano que el Ayuntamiento está llevando a cabo. En esta misma línea, en breve, se acometerá una actuación similar en el de Mazola. El concejal de Sanidad ha destacado que, de esta forma, en los últimos 5 años, el consistorio ilicitano habrá hecho mejoras en todos los consultorios de las pedanías, actitud que afirma que contrasta con la dejadez de la consellería. El colegio Carlos III, situado en el barrio de San Antón, que alberga este curso a los escolares del Clara Campoamor y del Mestre Canaletes de Perleta, ha vuelto a sufrir un nuevo robo. Se llevaron las bandejas y diverso material del comedor. Desde la Asociación de Padres y Madres se insiste para que se suba a la altura de la valla del recinto y se instale cuanto antes el sistema de alarma. El Altet fue el escenario de un nuevo encuentro de la ronda de visitas semanales que llevará al alcalde por los diferentes barrios y pedanías. La creación de nuevas zonas verdes, la mejora de aceras, del asfaltado de las calles, centraron la mayor parte de las peticiones de los más de 150 vecinos de El Altet. También fueron muchos los que plantearon al primer edil la posibilidad de incrementar la vigilancia y endurecer las sanciones para evitar el estacionamiento de coches en las zonas que dificultan el paso de otros vehículos y los peatones. Además, el Partido Popular ha denunciado el mal estado en el que se encuentran las instalaciones deportivas de la ciudad con pintadas, falta de limpieza y roturas. El concejal Justino Delgado ha puesto como ejemplo el polideportivo de Altavix, donde las gradas y las pistas tienen grietas y la rotura del vallado que impide la salida de las pelotas en la pista descubierta anexa al pabellón del frontón de la ciudad deportiva. Llegamos al final del informativo de hoy, pero antes, como siempre, repasamos el tiempo que tendremos durante la jornada de mañana, sábado 26 de septiembre. Mañana contaremos con cielo poco nuboso, aumentando a nuboso, con posibilidad de chubascos moderados por la tarde, ocasionalmente acompañados de tormenta. Vientos variables flojos tirando por la tarde a componente este y aumentando a moderado en el litoral. Temperaturas en ligero descenso. Mañana sábado tendremos una máxima de 27 y una mínima de 17. En estos momentos contamos con 27,2 grados en el centro de la ciudad. Nada más, pueden seguir informados a través de nuestro portal multimedia infoexpress.es.